Muy, pero muy bienvenidos a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Arrancamos una nueva edición, la número 89 del Ombelico del Mundo, el programa de información y análisis internacional que hacemos todos los viernes de 11 hasta las 13 horas, a donde tratamos de alguna manera de dar una vueltita por el mundo y, bueno, ver qué es lo que está sucediendo, hacer un poco el balance de lo que ha sido la información internacional de la última semana, tomarle la temperatura a lo que viene sucediendo en otros continentes e inclusive en la América Latina. En este caso, en el día de la fecha vamos a tener un viajecito que incluye fuertemente América Latina, porque están sucediendo cosas muy interesantes, sobre todo en Centroamérica. Nosotros lo venimos diciendo hace bastante tiempo, cuidado con Centroamérica, que están pasando cosas feas, está pasando un poco de todo. Bueno, ahora parece que el epicentro del terremoto político y social que se está dando en estos momentos por Centroamérica está puesto en Guatemala, a donde el actual presidente Otto Pérez Molina se encuentra ya con una pata fuera de la presidencia a causa de uno de los escándalos de corrupción más grandes que se ha dado en la historia de Guatemala. Y el gran problema es que parece que no hay prácticamente una alternativa concreta y real desde la política oficial guatemalteca para hacerse cargo de la papa caliente, teniendo en cuenta que este año también se llevan adelante las elecciones en aquel país. Tenemos también para charlar acerca de lo que está sucediendo en Brasil, porque también es otro de los temas que venimos siguiendo en los últimos tiempos y que tiene que ver con otra gran crisis a causa de este escándalo que estalló alrededor de los mal manejos que se han hecho con la plata de la petrolera estatal Petrobras y obviamente todo lo que sucedió luego, es decir, por parte de la oposición, la iniciativa de llevar adelante marchas y marchas y denuncias y pedidos de impeachment e inclusive a donde se han agarrado también ciertos sectores realmente golpistas que están pidiendo prácticamente la intervención por parte de fuerzas militares extranjeras, según algunos de los carteles en inglés que aparecían en las marchas de los últimos meses, pero también a donde están trabajando varios sectores sociales, movimientos populares, con respecto a tratar de tirar hacia la izquierda el gobierno del PT, que como bien charlábamos la semana pasada, con entrevistas y todo, se ha derechizado de alguna manera y ha aprobado un plan de ajuste de los más terribles que se han dado en el Brasil de los últimos tiempos. Se está desarrollando en este momento también un encuentro que tiene que ver con la cultura y la política de Asia y Pacífico. Vamos a estar presentando también lo que está sucediendo ahora en el rectorado de la Universidad de La Plata. También vamos a estar yendo hacia Venezuela, las relaciones que se están tejiendo en este momento con Colombia y esta inclinación, ¿no?, de las relaciones a partir del conflicto que presentábamos la semana pasada en la frontera entre Colombia y Venezuela. Vamos a estar charlando y presentando un documental acerca de lo que está sucediendo también en Estados Unidos con la violencia racial que, bueno, esta semana todos han visto seguramente el video, se cargó con la vida de dos colegas, dos periodistas del estado de Virginia. Todo esto y muchísimo más vamos a estar charlando en este Ombelico del Mundo número 89 que arranca de esta manera. El 62% de los votantes se había manifestado con un rotundo no al ajuste, que es el que ha suscrito el gobierno griego, ahora avalado por el Parlamento, con varios legisladores oficialistas votando en contra o absteniéndose. Con lo cual, el gobierno griego, el gobierno de Syriza, desoyó el mandato de la mayoría del Comité Central del Partido de Gobierno, tanto como desoyó el pronunciamiento mayoritario del pueblo griego en el referéndum, fue contrario al mandato del voto popular que llevó en enero de este año a Syriza al gobierno de Grecia. Y también lo que esto ha puesto en evidencia son los límites que tiene la Unión Europea actual para ser cambiada desde adentro. O dicho de otro modo, los límites que tiene el capitalismo mundial contemporáneo para ser modificado desde adentro. Y la hegemonía del capital europeo y mundial no admite ese tipo de demostraciones y lo que quedó muy en evidencia es que el ajuste votado en el Parlamento griego es aún peor que la propuesta que se estaba negociando el día previo a la realización del referéndum del 5 de julio. Escuchábamos al economista, uno prácticamente de las voces que más se escucha aquí en Lombelico del Mundo, estoy hablando del señor Julio Gambina, en una entrevista que le hicimos inmediatamente después de aquel referéndum del 5 de julio que en Grecia se llevó adelante para definir si se aceptaban o no los términos, las condiciones que Europa estaba imponiendo a los griegos con respecto al plan de ajuste y al rescate de su economía. Estábamos escuchando este audio justamente porque el análisis que hacía en ese momento el señor Julio tenía que ver con algo que hoy, ¿no?, lo reencontramos inmediatamente si vamos a revisar qué es lo que está pasando en este momento allí en Grecia. Recordemos, Tsipras ha decidido renunciar a su cargo de primer ministro de Grecia. Obviamente también recordábamos la semana pasada, no es nada más que una estrategia por parte de Tsipras, es decir, lo que va a hacer es presentarse a elecciones nuevamente y está bastante seguro de que va a volver a ser el primer ministro de Grecia por el simple hecho de que tiene una aceptación a nivel de votos en Grecia que le permitiría nuevamente constituir una mayoría parlamentaria para llevar adelante un nuevo gobierno y limpiarse de alguna manera luego de la ruptura que provocó su decisión de aceptar los términos que le venían impuestos desde la Troika, justamente luego de haberlos rechazado el pueblo en aquel referéndum del 5 de julio. La propuesta, muy rápidamente, es tratar de ir a ver cuáles fueron las cosas que hizo Syriza y las cosas que no hizo Syriza durante su brevísimo gobierno. Recordemos que Syriza asume a fines de enero de este año y su gobierno se acabó la semana pasada, agosto de 2015, es decir, prácticamente menos de 7 meses. ¿Qué fue lo que hizo Syriza más allá de lo que sucedió con la negociación con la Unión Europea, que es un poco el punto a partir del cual todo el mundo está juzgando el ya ex gobierno griego? Hay que recordar, y nosotros lo decíamos cuando arrancamos Lombelico del Mundo allá por marzo, que el primer acto de Tsipras como primer ministro fue ir a visitar, y esto en lo simbólico en Grecia fue muy importante, esto pasó 2 días después de las elecciones, fue a visitar el Memorial Nacional de la Resistencia, que se encuentra en la ciudad de Kaisaraini, a donde 200 partisanos comunistas fueron griegos, obviamente, fueron asesinados por las fuerzas de ocupación del eje nazifascista durante la Segunda Guerra Mundial. Esto fue en 1944. El recuerdo, la memoria de la resistencia contra el nazismo en Europa es un símbolo político muy importante para todos los partidos de izquierda, y el hecho de que un primer ministro llegara al poder e inmediatamente, al día siguiente, 2 días después, hiciera esta visita, realmente adentro de los griegos pegó muy hondo, pegó muy fuerte. Y también para quienes lo observábamos de afuera, decíamos, bueno, evidentemente quiere respetar su historia política y el lugar desde donde viene. Luego se conformó el gobierno, el primer gobierno de izquierda de Grecia luego de la Segunda Guerra Mundial, de izquierda, izquierda, sí, izquierda radical estamos hablando, y adentro del gabinete tuvo que poner a un ministro del partido ANEL, este partido de derecha con el cual conformó una coalición para poder llegar, para poder tener los dos diputados que le faltaban para tener mayoría. Anel se quedó con el Ministerio de Defensa y hoy es uno de los puntos más criticados de Syriza. Es decir, el Ministerio de Defensa y el Ejército siguieron recibiendo una cantidad de dinero exorbitante por lo que era el presupuesto que tenía Grecia, por lo que es el presupuesto que tenía Grecia, y el gasto militar griego no solo no se disminuyó, sino que se aumentó con la compra de una serie de armamentos directamente a sus verdugos económicos, es decir, a Alemania principalmente y a Francia en segundo lugar, además de todo el dinero que ha gastado para comprar armas en Israel. En el primer Consejo de Ministros del Gabinete de Tsipras mandó al Parlamento una serie de medidas para tratar de paliar la situación social que estaba viviendo. Y esto es lo que no se recuerda generalmente de lo que está de lo que fue Syriza en su momento. Lo que hizo fue paralizar completamente las privatizaciones que ya volvieron a existir ahora en Grecia luego del acuerdo de julio. Se dictaminó la universalidad y gratuidad de la salud, del sistema público de salud, cosa que también estaba prohibido para aquellos sectores que habían caído en la pobreza. Ayudas de urgencia a los griegos más pobres, reingreso de funcionarios a sus puestos. Recordemos que buena parte de los funcionarios públicos e inclusive personal de limpieza, recordarán ustedes la lucha de las mujeres que pertenecían a una empresa de limpieza de varios ministerios que habían sido tiradas a la calle directamente sin trabajo, que también fueron reincorporadas luego de la llegada de Syriza al gobierno, y también una paga extraordinaria de las pensiones mínimas. Esto hizo en la primera semana, ¿sí? Ni bien Tsipras asumió. Era obvio que en ese momento todos estábamos realmente boquiabiertos y esperando un cambio radical en la política europea, cosa que no sucedió porque inmediatamente empezaron las negociaciones que obligaron ya de entrada al gobierno de Syriza a tomar una serie de medidas financieras realmente terribles, ¿no? Después del primer mes, los bancos de Grecia siguieron sufriendo una retirada masiva de los depósitos. Esto es, la plata que estaba en los bancos de Grecia se la llevaba todo el mundo porque las grandes entidades financieras seguían rebajando, ¿no?, los puntos que tiene Grecia en cuanto a esta idea de la confianza, ¿no? Si un país es confiable, deja la plata ahí, si no es confiable, sácasela. Y cuando no es confiable, cuando hay un gobierno que no está de acuerdo con el mando de los sistemas financieros de el mundo. Entonces, automáticamente se fue la plata de Grecia y esto obligó luego en junio a empezar el famoso corralito, ¿no? Esta idea de congelar los depósitos privados adentro de los bancos de toda Grecia. Se permitía exclusivamente sacar unos 60 euros por día para poder solventar los gastos cotidianos. Esto fue uno de los golpes más grandes que recibió el gobierno de Syriza y fue justamente en el medio de la preparación de lo que luego fue el referéndum, ¿no? Ustedes se recordarán, ese 5 de julio, entre la positiva al plan de ajuste presentado por la Unión Europea, que preveía recorte de pensiones, privatizaciones, aumento del IVA y una serie de medidas, ¿no?, que representaban un gran golpe para la economía de los sectores populares griegos. Y por el otro lado, el OXI, el no, el decirle que no a todo eso y presentar una propuesta alternativa. Propuesta alternativa que Tsipras no tenía. Él fue canchero pensando en que iba a poder negociar una suerte de baja, ¿sí?, de las exigencias de la Unión Europea, y por el otro lado prácticamente le dieron con un caño. Estas fueron las causas que degeneraron en la ruptura de Syriza, real motivo por el cual el gobierno de Tsipras se cae. Ahí nace la Unidad Popular, quienes han estado mayormente atentos se habrán dado cuenta que el nombre de esta ruptura por izquierda de Syriza es un homenaje al gobierno de Salvador Allende que ganó en Chile, ¿sí? En 1969, si no me equivoco, hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. De ahí viene el nombre, ¿eh? La Unidad Popular. Y empezaron, obviamente, todas las consultas para poder ver si se forma o no un nuevo gobierno. Este primer bloque queríamos dedicarlo a recordar un poquito lo que ha sido en ese momento el gobierno de Syriza, lo que ha dejado de alguna manera, y vamos a ver si todo ese programa inicial del primer mes, la primera semana, se va a poder retomar de alguna manera ahí en Grecia, o si el austericidio impuesto por la Unión Europea va a quebrar, como yo personalmente creo, todo tipo de esperanza de poder cambiar con las políticas en cualquiera de los países de Europa. Muy interesante una contratapa que salió la semana pasada, firmada por Sandra Russo, por más que no tengo ningún tipo de simpatía por aquella periodista, la verdad que el trabajo que ha hecho sobre la caída del gobierno de Tsipras y que salió el sábado pasado, si no me equivoco, en Página 12, la contratapa de Página 12, es excelente esa nota. Búsquenla porque la verdad que está muy bien hecha. Cuenta muy bien los pormenores de cómo se llegó a la situación actual en Grecia. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con lo bélico del mundo. En este preciso momento se está desarrollando aquí, en la ciudad de La Plata, la Semana de Asia y el Pacífico, organizada por el Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP. Para que nos presente un poco cuáles son las iniciativas que se están llevando adelante allí en el edificio del rectorado de calle 7, entre 47 y 48, estamos en comunicación con Francesca Stayano, quien es la coordinadora del Centro de Estudios Chinos, justamente del IRI. Francesca, ¿cómo estás? Hola Federico, ¿cómo te va? Todo bien. Bueno, un poco la idea era que nos presentes de alguna manera esta semana que se está realizando, en realidad un fin de semana, ¿no? Arrancó ayer y termina el domingo. ¿Cuál es la iniciativa? Y vi que también hay una serie de iniciativas culturales con danzas, artes marciales y cosas así. Sí, exactamente. La idea justamente es de llevar a cabo unas actividades que no solo se limitan a lo académico, que máximamente se desarrolló ayer, con la mesa de los centros del Departamento Asia-Pacífico, en particular el Centro de Estudios del Sudeste Asiático, la Cátedra de India, el Centro de Estudio Coreano, Japonés y Chino también, como dijiste vos, y no solo esto, que es una parte más académica, sino una parte más cultural, como digamos para difundir un poco más todo lo que representa Asia-Pacífico, que no se limita claramente a la indagen académica, sino que pasa para lo cultural, para, digamos, todo lo que puede, digamos, entrar en un país. Básicamente, digamos que esta semana se desarrolló también porque hoy justamente es un día que conmemorativo por Corea, sobre todo, porque son 50 años de la inmigración coreana a Argentina. Ah, mira. Entonces hoy todo el día está dedicado enteramente a Corea. Va a abrir, digamos, la mesa de Corea, el embajador de Corea Argentina. Y después. Perdón, pero ¿cuál de las Coreas? Corea del Sur, me imagino. Claro, por supuesto. Está bien. Sí. Y básicamente, digamos que después de este encuentro, se van a tener todas actividades culturales. Entonces, las danzas, la comida típica. Y hoy, como ya te dije, totalmente dedicado a Corea. Mañana, toda la cultura. Entonces, de China, de India y de Japón. Francesca, algo que quizás la gente no sabe, no conoce, es que, y a mí también me llamó bastante la atención, es que hay varios centros de estudios con respecto a la cultura china, a la economía china, a la política china, aquí en la Argentina y también aquí en la región. ¿Vos notás que de alguna manera hay un mayor interés con respecto a la cultura china y también mayor interés por parte también de los chinos de difundir su propia cultura, no? Claro, por supuesto. Vos tenés que pensar que como hay distintos centros, ¿no? Bueno, por ejemplo, todo lo que pasa para el cultural e idioma está directamente financiado por China a través de los institutos Confucio, que justamente son institutos financiados por Hanban, que es, digamos, el instituto central que se ocupa de idioma y cultura en China, y claramente es un modo para impulsar el estudio del idioma y la cultura para acercarse a todo el mundo chino. Y como decir, un enfoque más holístico sobre lo que pasa después por lo político y lo económico. Es como decir, ustedes no pueden entender bien la cultura, la política, el derecho, la sociedad china si no saben el idioma chino. Esto, digamos, es el mensaje de los institutos Confucio en general. Los otros centros, por ejemplo, el Centro de Estudio Chino, no depende, por supuesto, de China, sino que, perdón, que es directamente, digamos, involucrado por la facultad. Entonces, nosotros estamos dependiendo del Instituto de Relaciones Internacionales. Por supuesto que colaboramos con el Instituto Confucio, justamente todos los integrantes del Centro de Estudio Chino tienen un nivel medio-alto de chino, justo para acceder a las fuentes directamente a la fuente china y no pasar por traducciones o por otros, digamos, por otras explicaciones de los fenómenos chinos, sino que vamos a ver directamente a lo que nos dicen los documentos chinos. Y además, sí, lo que vos decís es justísimo, sobre todo en Argentina se decuplicaron las cantidades de institutos que se ocupan de investigar y de profundizar una temática de China. Seguramente esto pasó para las grandes inversiones económicas que se han entre los dos países, en general con China y Latinoamérica, que tiene un enfoque muy distinto en sus relaciones internacionales y proyectos de cooperación internacionales, por ejemplo, con comparación a Europa o a Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto sirve como para implementar siempre mejor estas relaciones, para conocerse más. Francesca, bueno, ya la última y te dejo porque sé que estás ocupada trabajando. Sí, no te preocupes. No, quería preguntarte por una serie de cursos, seminarios que sé que están implementando ahí a través del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP sobre economía y política china que se van a desarrollar a partir de septiembre. ¿Cómo, si la gente quiere acercarse, cómo puede hacer, cómo podemos llevarle esta información a la gente? Justo se nos cayó la conversación, por lo visto. Estábamos hablando con Francesca Stayano, quien es la coordinadora del el Centro de Estudios Chinos del Instituto de Relaciones Internacionales de aquí, de la UNLP. Mientras está llevando adelante esta Semana de Asia y Pacífico, quería hablar con ella, además de conocerle, tenerle un enorme respeto por el trabajo que que hace. También para tratar de ampliar un poquitito lo que tiene que ver con la visión que muchas veces traemos aquí en Lombelico del Mundo, ustedes seguramente se habrán dado cuenta, somos bastante críticos con respecto a las relaciones que se están estableciendo entre China y América Latina. Nos enmarcamos seguramente adentro de aquel ámbito periodístico, académico, que seguramente se da cuenta de que en realidad se está tratando de una nueva forma de dependencia. Basta con decir que Argentina, solamente Argentina, tiene un déficit en el en la balanza comercial con China de más de 3.000 millones de dólares, algo que no pasa prácticamente con ningún otro país del mundo. Pero sí nos interesaba tratar de charlar acerca de estas nuevas visiones que se están dando, y estos seminarios sobre los cuales le estaba preguntando recién a Francesca forman parte de todo esto. La semana pasada decíamos, bueno, China seguramente está queriendo entrar en la cultura y en la economía y la política latinoamericana, financiando estos institutos confucianos, este tipo de iniciativas, y seguramente hay un interés muy fuerte por parte de China de que América Latina aprenda su idioma, aprenda sus costumbres, aprenda a relacionarse con China, que no es absolutamente nada fácil, ¿sí? Son formas totalmente distintas. Y al mismo tiempo, cómo, ¿no?, los institutos que tienen que ver con la universidad, con la academia, intentan de alguna manera acercar este tipo situaciones que no son en absoluto situaciones, ¿cómo se puede decir?, asépticas, inocentes, todo lo contrario, tienen una intencionalidad política y económica muy, muy evidente. Y sin embargo, si alguien intenta acercarse a todo esto desde una cultura crítica, obviamente teniendo en cuenta de dónde viene, cuáles son las relaciones de poder que subyacen a todo esto, se hace cada vez más interesante poder adentrarse en este tipo de cosas. El programa del día de hoy, como bien decía Francesca, de estas jornadas que se están realizando en la UNLP, se basan principalmente sobre lo que es Corea, en el día de la fecha, Corea de la cual, de las cuales en realidad vamos a estar hablando seguramente en un ratito aquí en el programa, porque durante la última semana hubo un nuevo pico de tensión muy alto entre Corea del Sur y Corea del Norte en la frontera a causa de una serie de iniciativas bélicas, militares, que se han llevado a cabo. Aquí, en cambio, nos remitimos al tema cultural, ¿sí? Porque se va a estar presentando, además del embajador de Corea del Sur, a partir de las 14 ahí en el rectorado va a estar dando una charla sobre la relación con América Latina y en particular la Argentina. Va a haber una serie de presentaciones de poesía, instrumentos de percusión típicos de Corea, trajes típicos, caligrafía, una demostración de caligrafía. Está bueno para ir viendo este tipo de cosas que son curiosas quizás, pero forman parte de una cultura ancestral, milenaria. Lo mismo va a pasar en el día de mañana, a donde se va a concentrar más que nada sobre Japón, porque va a estar el cónsul de Japón, el señor Kasahara, dando una conferencia allí. También va a haber una serie de demostraciones de artes marciales, de Corea, de China, de Japón, danzas japonesas. Bueno, todo un programa como para poder acercarse, obviamente teniendo siempre en cuenta lo anterior, ¿no? Acercarse críticamente, sabiendo que efectivamente hay una intencionalidad en la organización de este tipo de eventos, pero que está muy bueno para poder meterse, acercarse a este tipo de culturas, tratar de entender e inclusive de acercarse a los sonidos, los sabores, las formas, ¿no?, que tienen, que son tan diferentes con respecto a la nuestra. Algo que los chinos en realidad han aprendido a hacer de la cultura occidental, y que realmente lo hacen muy bien, como generalmente han hecho los chinos cuando se han decidido a copiar, a tomar cositas de la cultura occidental, es la música ska. Y vamos a escuchar a The Trouble. Oh, L'ombelico del mundo. Información internacional todos los viernes de 11 a 13 horas. En la semana, www.ombelico.com.ar. Durante la última semana, en realidad durante los últimos meses, hemos visto cómo en Norteamérica la violencia racial lastimosamente ha vuelto a ser tapa de los grandes medios, inclusive a nivel internacional. Aquel escándalo que había arrancado el año pasado con el caso Ferguson, las violencias en Baltimore y en diferentes partes de los Estados Unidos, se van sucediendo y al día de hoy tenemos que lamentar inclusive más muertos, entre ellos colegas periodistas ahí en Virginia, en ese video que lamentablemente se ha hecho viral por las redes sociales. Nos interesaba rescatar una visión latinoamericana y latinoamericanista de lo que está sucediendo en este momento en los Estados Unidos con este conflicto social que al parecer no tiene solución. Y para ello hemos ido a buscar la contribución de Ana Laura Pereira, quien es directora, codirectora del documental Sin Justicia No Hay Paz, Baltimore 2015, y que se ha estrenado, si no me equivoco, el pasado miércoles allí en Caracas. Ana Laura, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? Buenos días. Ana Laura, ¿Cómo ha sido trabajar en este documental acerca de lo que está sucediendo allí en los Estados Unidos y qué mirada, sobre todo, decidieron darle a este hecho social tan importante? Bueno, nosotros nos fuimos a Estados Unidos como nos fuimos a Honduras cuando fue el golpe de Estado, ¿no? Nos fuimos en una situación como de urgencia. Entonces, en ese marco hacemos ese tipo de cine, ¿no? Un cine urgente. Y nosotros la visión que queremos darle es la que el pueblo, en este caso estadounidense, quiere que nosotros le demos. Para nosotros el cine es un instrumento de lucha también. Entonces, lo que intentamos es visibilizar las causas que a ellos le invisibilizan, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, para toda la gente que entrevistábamos, era súper importante que nuestro documental pudiera salir por Telesur o por RT o por canales internacionales, que pudiera salir al exterior, porque ellos dicen que no son escuchados y que la gente sataniza a los estadounidenses, pero hay un pueblo que es revolucionario y que quiere una sociedad diferente y que está en contra de las invasiones yanquis, y que ese pueblo está silenciado tanto por el gobierno como por los medios, y nosotros pues somos como un medio para que ellos saquen su voz al exterior. Y la pregunta al revés, ¿qué repercusión ha tenido por parte del público latinoamericano un trabajo hecho de esta manera, como vos lo estás diciendo, ¿no? Este cine de urgencia, cine social, político inclusive, con respecto a lo que sucede en este momento allá? Pues mira, de momento solo lo hemos pasado una vez. Ah. Hemos hecho un estreno, ahorita es que lo vamos a multiplicar y vamos a estrenarlo en otras partes. Pero en principio el estreno a nosotros nos sorprendió mucho la capacidad, aunque la conocemos, pero nos sigue sorprendiendo la capacidad que tiene el pueblo venezolano de ser solidario, ¿no? Nosotros llenamos la sala estaba entusiasmada, durante el documental la gente estaba muy emocionada, pero sobre todo después del documental, que hicimos una videoconferencia con los protagonistas, la gente gritaba, les apoyaba. O sea, existe, nosotros tenemos un continente que está viviendo ahora un proceso muy interesante, ¿no? El proceso de desempeño en libertad. Y la gente, los pueblos, todos los internacionalistas que asistieron, que fueron muchos, y sobre todo los caraqueños que asistieron al estreno, estaban volcados, entusiasmados también, sabiendo que en el centro del imperio hay esa gente tan parecida a nosotros. ¿Esto lo filmaron durante este año? Sí, sí. Nosotros, después del asesinato de Freddie Gray, que ardieron las calles de Baltimore, que se fue toda la gente de las calles de Baltimore, tuvimos una pequeña reunión con Eric, el otro director, con Lilian Blaser, la productora, y decidimos llamar a unos compañeros que tenemos en Estados Unidos para ver si nos asesoraban de cómo ir. Y nos fuimos para allá en el mes de mayo, justo cuando estaba la gente en las calles. Justamente te preguntaba principalmente porque todos estos hechos ocurren inclusive en el medio de una campaña electoral marcada, si se quiere, por la la repercusión de hechos de violencia, pero también por dichos racistas por parte de algunos de los candidatos, realmente muy fuerte. ¿Cómo han podido detectar este tipo de clima el preelectoral de alguna manera en el medio de todo eso? Bueno, nosotros lo que estamos también bastante asombrados es con la fuerza que está teniendo uno de los candidatos del Partido Demócrata, que es Bernie Sanders, que es un tipo que se proclama socialista y que está teniendo muchísimo apoyo popular, ¿no? Y entonces yo creo que la población de Estados Unidos ve por primera vez en su historia una especie de túnel con una luz al final, ¿no? Una especie de esperanza. La campaña de Bernie Sanders está teniendo mucha fuerza y además es apoyada íntegramente por la gente que está con él, pues, o sea, no tiene empresas detrás ni corporaciones. Y yo creo que eso entusiasma mucho a las masas, pues. Y luego, otra cosa muy importante es que se está preparando, se está gestando una mega marcha millonaria para octubre, que recuerda a la marcha que hubo en los años 60, ¿no?, en Washington. Y entonces el pueblo necesita un cambio de forma urgente. El sistema, si está obsoleto en el mundo entero, en Estados Unidos es donde más lo está, la gentrification, ¿no?, que es el desplazamiento de la gente del centro de las ciudades a los suburbios, el desempleo, la decadencia absoluta del sistema, hace que la gente esté desesperada. De hecho, hay un tema muy interesante en la película que se reflexiona, que es el tema de la esclavitud, ¿no? Los protagonistas dicen que los únicos inmigrantes que no llegaron por su propia voluntad a Estados Unidos fueron los negros. Y se habla de la transformación de los modelos de esclavitud, que si al principio se trabajaba gratis, explotado, después se trabajaba por un salario misérrimo y ahora la explotación es el desempleo. Es la gente que no tiene para llegar a fin de mes en un sistema en el que el dinero es lo que lo mueve todo, porque no existe ningún sistema de protección social. Sí, es interesante también ver, vos hablabas de Sanders, también del lado opuesto, ¿no?, esta explosión de Donald Trump, que ya se ha hecho famoso en todo el mundo, ¿no?, con su campaña anti-hispanos, anti-mexicanos, anti-inmigrantes, sí, realmente no tiene terrible. Ninguna posibilidad. Claro. Donald Trump no tiene ninguna posibilidad, es como la burla de todo. Todo el mundo se burla de él, ¿no? Ya, o sea, es... De hecho, fíjate tú, que Obama es supuestamente mucho más progresista que Donald Trump, ¿no? Y sin embargo Obama está ha decepcionado muchísimo a la población negra. Porque, quieras que no, al final fue un voto muy importante, el voto de la población negra a Obama. Y muchos nos decían, no, Obama no es negro. Porque hay una serie de familias, ¿no?, como los Rice, los Powell, los Obamas, que pactaron con la burguesía y que ya no son considerados negros, porque el tema de la negritud es también un tema de lucha de clases, ¿no? Claro. Las comunidades negras en realidad no solo se defienden por un tema racial, no solo están levantadas por un tema racial, sino por un tema de lucha de clases, de mala distribución de la riqueza y sobre todo de mala distribución de los medios de producción, pues. En la sinopsis que ha llegado a partir de la Gacetilla de Prensa con respecto a Sin Justicia No Hay Paz, arranca diciendo en el centro del mundo capitalista, a 40 kilómetros de la capital del imperio. Ese mismo imperio sobre América Latina hoy está teniendo realmente unas garras bastante importantes, quizá no las mismas que en los años 50, 60 y 70, pero también sigue ejerciendo un poder muy, muy importante. Vos en este trabajo fuiste al corazón de ese imperio y sin embargo en otro trabajo que también hemos ido a mirar un poquitito, bastante por arriba, te debo ser sincero, Éramos Invisibles, que tiene que ver justamente con Honduras, otro país a donde el imperio ha logrado, ¿no?, desestabilizar, ha logrado llevar adelante un golpe de Estado. Vos lo nombrabas recién. ¿Qué relaciones podés encontrar a partir de estos dos trabajos que has hecho? Mira, para mí, yo eso lo decía en el estreno también, la película que hicimos en Honduras es muy parecida a esta. La película de Honduras se llama Éramos Invisibles, porque los protagonistas y las protagonistas, el pueblo hondureño, cuando salió a las calles después del golpe de Estado a Celaya, por fin fueron visibilizados en el mundo entero. Y ellos, una de las protagonistas dice, es que nosotros antes éramos invisibles, ¿no? Entonces, De alguna forma, lo que ocurre en Baltimore es exactamente lo mismo, porque también la población se siente totalmente silenciada. Por otra parte, es muy interesante lo que tú dices sobre el tema de las garras del imperio hoy día en América Latina, porque hay otras formas, hay nuevas formas, ¿no?, de opresión, y ahorita lo estamos viendo en las calles de Brasil, lo estamos viendo en Venezuela con la guerra económica que está ahogando a la población, lo estamos viendo incluso en Argentina, estamos viendo en todo el continente que está habiendo una invasión silenciosa que continúa del capital, del sistema mediática, y que no permite que nosotros nos liberemos realmente de las cadenas que hemos tenido históricamente. Y por otra parte, el tema que decías tú de lo cercano que está Baltimore a Washington, que es el centro del imperio, eso es uno de los motivos por los cuales fue tan rápidamente atajada la cuestión en Baltimore, porque Baltimore es la ciudad de al lado de Washington. Claro. Y el miedo que tienen los políticos y las grandes corporaciones que se ubican en Washington es que se les pegue la sarna, ¿entiendes? Que se les contagie la vaina a Washington, y por eso las comunidades han decidido hacer la manifestación en Washington. Claro. La de octubre. Por último, Ana Laura, me llamaba la atención más que nada viendo un poquito, otra vez por arriba, porque mucha información no he encontrado, tu biografía, una galega radicada en Venezuela, haciendo cine documental por América Latina. ¿De dónde surgió esta necesidad? ¿Por qué en América Latina? ¿Por qué en Venezuela? ¿Por qué estas elecciones? Bueno, porque aquí hay esperanza. En realidad yo no llego por eso, yo llego porque como trabajadora social. Uh-huh. Aquí, porque había niños de la calle, yo quería trabajar con niños de la calle, me dolía mucho esa situación que en Galicia no existe, y escogí Venezuela porque acababa de haber un golpe de Estado y me interesaba mucho políticamente cómo estaba cambiando de rumbo el continente. Me vengo para acá, pero justo me vengo un año en el que explota la esperanza en Venezuela, que es el año 2004 cuando se gana el referéndum revocatorio, y ese nivel de esperanza y de amor colectivo se me enganchó por dentro y no me soltó más. Entonces decidí quedarme para siempre. Y de alguna forma, cualquier internacionalista en un país como Cuba no solo es bienvenido, sino que cumple sus sueños, ¿no? Y yo como internacionalista, pues aquí es el mejor sitio para vivir. Ana Laura, te agradecemos muchísimo el contacto, y nada, estaremos atentos. ¿Y hay alguna manera de poder ver los documentales? El de Baltimore seguramente que no, se acaban de estrenarlo, pero los demás, inclusive acá en Argentina, por internet, ¿se puede encargar? Sí, sí. En internet, si buscas en Google Éramos Invisibles, puedes ver la peli de Honduras. Si buscas Jayaya, puedes ver la peli de Bolivia. Si buscas mi nombre, Ana Laura Pereira, se encuentran. Pero por otra parte, la de Baltimore sí que enseguidita la vamos a ver en internet, porque nosotros lo que nos interesa, aparte de regalársela a todos los canales que podamos, de presentarla en todos los sitios que podamos, es que toda la gente se la descargue. Lo que nosotros queremos es ayudar y que esa película sirva de instrumento de lucha. Entonces la vamos a lanzar gratuitamente por internet, descarga libre, en cuanto podamos, la semana que viene si se puede. Saludamos. El título es suficiente. Saludamos realmente la iniciativa, algo muy sano esto de poder compartir lo más que se pueda. Ana Laura, muchísimas gracias y estamos en contacto. Vale, Felipe. Muchas gracias a ti, Federico. Chao, hasta luego. Estábamos hablando entonces con Ana Laura Pereira, quien es una de las directoras Sin Justicia No Hay Paz, documental que trata justamente sobre las sublevaciones populares que se dieron a principio de este año en Baltimore, en los Estados Unidos, por parte de la comunidad afrodescendiente ante los continuos hechos de violencia policial e institucional de las cuales son víctimas. Nosotros vamos a escuchar justamente un tema que tiene que ver con el nacimiento de todos estos colectivos que están hoy trabajando en Baltimore. Se trata de un artista que se llama Craze, ¿sí?, que es un artista del hip hop, del rap de Baltimore, justamente de aquella ciudad que en el año 1996 grababa What Do I Do?

haciendo un panorama de lo que está sucediendo en Guatemala y en el resto de los países centroamericanos. Me quedaba justamente ver cuáles podían ser las perspectivas, sobre todo de los partidos o los movimientos sociales de izquierda, ¿sí? Y las alternativas quizás más independientes a las estructuras guatemaltecas que se mantienen en el poder prácticamente desde el retorno a la democracia. Un dato interesante tiene que ver con que todo este, los juicios y todos los escándalos de corrupción que se están llevando adelante se dan al mismo tiempo que lo que es el al mismo tiempo que están retomando los juicios de lesa humanidad, especialmente en contra del ex dictador Ríos Montt, ¿sí? Que ustedes recordarán, había sido condenado prácticamente a prisión perpetua, pero luego, por una serie de vicios de forma, es que no se había llevado adelante la condena y al contrario, se había directamente sacado, ¿no?, esa condena al ex dictador. En medio de todo esto, la justicia guatemalteca había sido cuestionada fuertemente por los movimientos sociales y los movimientos de derechos humanos en todo Centroamérica e inclusive en América Latina, y ahora surge todo esto. O sea, una política, una justicia completamente cuestionada, y el 6 de septiembre hay elecciones para definir ¿quién va a ser el próximo presidente? Vamos a estar siguiendo, vamos a ver si podemos retomar el contacto con el profesor Sosa. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con los Médicos del Mundo. Y al parecer pudimos retomar entonces la charla con el profesor Mario Sosa, recordemos, docente de la Universidad Rafael Landívar y de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estábamos diciendo, señor Sosa, acerca de la situación que se está viviendo en general en Centroamérica. Hay una cierta descomposición institucional, creo haber entendido de lo que usted estaba diciendo, ¿no? Sí, efectivamente, pero lo que trataba de explicar también es que la descomposición institucional podría ser un elemento explicativo secundario. Aquí hay planes de carácter geoestratégico que están avanzando y que están expresándose, claro, en esto que está ocurriendo. Y voy a rápidamente a eso, solo agrego dos elementos más que en relación con el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que implica a Honduras, a El Salvador y a Guatemala, que es un plan impuesto por Estados Unidos. Son dos elementos adicionales. Uno es que Estados Unidos pretende contener la migración de centroamericanos a Estados Unidos. Y dos, pretende generar unas condiciones de seguridad y de gobernabilidad de estos estados, evidentemente para ser manejable y para poder implementar sus planes geoestratégicos en la región. Más allá de esto, entonces, lo que estamos observando es que estos estados están en buena medida también entrando ya en un proceso de desgaste institucional, en donde los casos de corrupción están no solo revelando esa crisis institucional de los partidos, de las instituciones encargadas de velar por la probidad en el manejo de los recursos públicos, etcétera, sino también por los cuestionamientos históricos y de sujetos sociales que han estado exigiendo transformaciones de los estados, de estos estados. En este sentido, entonces, esta crisis institucional, por ejemplo, en el caso de Guatemala, se manifiesta en una crisis en los tres organismos del Estado. En el organismo ejecutivo, por la orientación de la política pública en beneficio exclusivamente a los intereses del capital local y transnacional, el manejo corrupto que se hace de las instituciones y de los fondos públicos, y la inserción y la presencia de estas redes criminales. En el organismo legislativo, por una clase política rentista que está vinculada también al manejo corrupto del Estado. Y en el caso del organismo judicial, porque es el organismo que ha estado garantizando también impunidad a estas redes criminales en el país. Y es lo que está en cuestionamiento en términos generales. La solución aparente es la presencia de esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que evidentemente en materia de investigación criminal ha presionado al Ministerio Público para que cumpla con su razón de ser. Y es esta comisión la que quisiera, o mejor dicho, la que está siendo promovida en Honduras y está siendo ya promovida también en El Salvador. ¿Y quién lo ha estado promoviendo fundamentalmente? Las embajadas de Estados Unidos en estos tres países. Claro. Hay planes, digamos, más allá de lo benéfico que ha sido esta comisión para el caso guatemalteco, hay planes evidentemente a nivel centroamericano de Estados Unidos en los cuales este tipo de figura externa al sistema de investigación criminal en nuestros países está queriendo ser insertada en función de garantizarse, como digo, ciertos controles que le permitan el manejo del Estado y ciertas condiciones de gobernabilidad para aplicar sus planes en la región. Me parece de entender entonces que en realidad los gobiernos que están en este momento en el poder en estos tres países no serían del agrado o no serían funcionales a los planes que está teniendo Estados Unidos, y por eso también cierta injerencia con respecto a los planes de gobierno interno o las situaciones que se dan. En El Salvador lo entiendo, entiendo por el signo político, digamos, del gobierno de El Salvador. Sí, en Honduras y en Guatemala, al ser gobiernos tendencialmente neoliberales y conservadores, pensé que quizás, al contrario, había cierta alianza, ¿no?, con respecto a los planes de los Estados Unidos. No me digas que se volvió a cortar. Así parece. Bueno, nada. Damos por terminada la charla con profesor Sosa. Evidentemente tenemos algún tipo de problema. Siempre que llamamos a Centroamérica igual pasa. Con Panamá nos pasó, con Guatemala también nos había pasado, con Marcelo Colucci, que de hecho saludamos, una persona muy, muy, muy buena persona. Nos ha dado una gran mano para poder entenderlo de Panamá. Y siempre se nos dan este tipo de problemas técnicos. No importa. Parece suficientemente claro entonces el panorama guatemalteco de cara a las elecciones que se van a dar el próximo 6 de septiembre y lo que está sucediendo en este preciso momento en Guatemala. Este intento, ¿sí?, de que antes de llegar a las elecciones el actual presidente Otto Pérez Molina renuncie a su cargo a partir de toda esta serie de escándalos de corrupción, pero también, y estábamos escuchando recién, a partir de la necesidad por parte de los Estados Unidos de estar implementando una serie de planes que no cuentan con el beneplácito de los gobiernos, en este caso de Guatemala, El Salvador y Honduras. Nosotros vamos a hacer otra pequeña pausa y ya seguimos con El Ombligo del Mundo. Del sur, lombelico del mundo. Noticias internacionales en Radio Nauta. FM 106.3. Hablábamos recién de Guatemala y los escándalos que se han dado de corrupción que han llevado a distintos movimientos a pedir la renuncia del actual presidente Otto Pérez Molina. Y otro lugar en América Latina, quizás de signo opuesto, en el cual se está pidiendo la renuncia de la presidencia, en este caso de Dilma Rousseff, es el Brasil. Varios movimientos sociales han salido en defensa del gobierno, entendiendo como un intento golpista por parte de la derecha brasilera lo que han sido las manifestaciones y lo que han sido las diferentes exposiciones que han dado diversos organismos de la derecha brasilera. Para hablar un poco de la situación en el Brasil y sobre todo de la perspectiva de los movimientos sociales, estamos en comunicación con Ricardo Gebrim, quien es el actual... se nos cayó la comunicación, ahí vamos a volver a retomarla. Estaba diciendo, Ricardo es uno de los voceros de la Consulta Popular, uno de los movimientos sociales que intentó llevar adelante una serie de iniciativas para poder cambiar las relaciones de fuerza dentro del sistema político brasilero. Hablábamos el año pasado inclusive con la gente del MST con respecto a todo eso. Ahí estamos nuevamente en comunicación con Ricardo. ¿Me escuchás, Ricardo? Sí, Ricardo. Hola, ¿cómo estás? Te escuchamos medio mal, ahí vamos a ver si podemos arreglar un poco la cuestión. Te quería preguntar, ustedes desde la Consulta Popular, ¿cuál es? Sí. Ahí vemos si te podemos levantar un poquito el volumen. Sí, te estaba diciendo que desde los movimientos sociales allí en Brasil, nosotros estábamos haciendo la introducción, se han llevado adelante iniciativas para tratar de denunciar un intento de golpe, ¿no?, en contra del gobierno de Dilma Rousseff. ¿Cuál es la posición que están teniendo como Consulta Popular frente a la situación que está viviendo hoy el gobierno del PT? Escuchando. Sí, hola. Está muy bajo. ¿Aló? Sí, te preguntaba acerca de la situación. Bueno, se cortó. iba a ser bastante difícil la comunicación en estos términos, sobre todo desde el punto de vista técnico. No importa, vamos a tratar seguramente de hablar nuevamente con Ricardo en los próximos días. Nosotros, nada, contarles más que nada que la situación en este momento con respecto al gobierno de el Brasil es cada vez más crítica. En los últimos días se han dado a conocer una serie de encuestas que lo ubican al próximo, a quienes todos indican que va a ser el próximo candidato a presidente en las elecciones de 2018 allí en Brasil, estamos hablando de Ignacio Lula da Silva, por debajo, ¿sí?, de los candidatos o los posibles candidatos opositores. Esto parece casi hacer futurología, ¿no? Estar hablando de las elecciones de 2018 y todo lo demás. Pero en realidad se trata de algo que se tiene en cuenta a la hora de pensar la posibilidad, por ahora descartada, pero que puede volver a ponerse arriba del tapete, de que se inicie un juicio político en contra de Dilma Rousseff, lo que generalmente se llama impeachment, ¿no? De que se la lleve al Parlamento para que se le puedan sacar los fueros y de esa manera llevarla frente a una corte. Esto obviamente implicaría que deje la presidencia del país. El porqué es muy simple. Se han descubierto una serie de pruebas que podrían dar a conocer la ligazón por parte de la actual presidenta y sobre todo de quienes han gestado su campaña electoral durante el año pasado con la financiación ilegal a partir de una serie de contratos firmados por la petrolera estatal Petrobras con unas 16 empresas principalmente dedicadas a la construcción para poder obtener contratos ventajosos a cambio de una serie de coimas. Esto sería, dicho muy, muy escuetamente, ¿no?, el origen de todo este escándalo. Es a partir de ahí que las aguas adentro de la política brasilera se empezaron a partir, ¿no? Inclusive aliados del gobierno de PT, como por ejemplo el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Cunha, el diputado Cunha decidió pasarse directamente al lado de la oposición que cuenta con el apoyo de una serie de sectores seguramente pertenecientes a lo que tiene que ver con la clase media y las clases altas de el Brasil, que han salido a las calles ruidosamente, ¿sí?, con consignas que en algunos casos realmente dejan mucho que desear o que son realmente muy fuertes, ¿no? La principal era Fora Dilma, es decir, fuera Dilma de la presidencia. Por el otro lado, en cambio, se ha generado un núcleo de resistencia alrededor del gobierno del PT, principalmente estamos hablando justamente del Partido de los Trabajadores y, por el otro lado, varios movimientos sociales que se han acercado luego del llamado justamente de Dilma a defender su gobierno y han establecido un nuevo pacto, ¿sí?, a donde se dice, bueno, nosotros vamos a apoyar al actual gobierno de Dilma Rousseff, pero el gobierno tiene que cambiar de rumbo. Yo una cosa que me hubiese gustado preguntarle a Ricardo, una lástima que no podemos establecer el contacto, tiene que ver con, bueno, el gobierno tenía que cambiar de rumbo, pero luego de ese pacto automáticamente se aprobó un ajuste fiscal tremendo que recae directamente sobre los bolsillos de los trabajadores, de los sectores más humildes, de la población. La misma Dilma Rousseff ha salido a decir, no vamos a dar un paso atrás con las políticas sociales que hemos tenido hasta ahora, pero no hay plata. Es decir, si no van a dar un paso atrás, no va a haber más políticas sociales si no hay plata para pagarlas. Según la misma mandataria, durante todo 2016 va a ser un año de contracción económica, va a ser un año a donde va a haber que ahorrar dinero. El primer ahorro vino con respecto a los gastos oficiales, se han rebajado de 39 a 29 los ministerios que funcionan en el gobierno de Brasilia y aparentemente en los próximos días se estarían lanzando nuevas medidas para poder financiar los gastos de gobierno. otros de los temas principales que se han dado en América Latina y en el mundo. Vamos a hacer un breve repaso de acá hasta la una de la tarde de lo que han sido las noticias que nosotros entendemos como más destacadas a nivel internacional, y arrancamos directamente por Venezuela. No le hemos preguntado nada a Ana Laura Pereira, que la llamamos directamente a Caracas, justamente porque el objetivo de la entrevista pasaba por otro lugar, pero seguramente vamos a estar charlando en los próximos días de lo que ha sido la decisión por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de cerrar la frontera entre Colombia y Venezuela ya a esta altura, con a tiempo indeterminado, digamos, ¿no? La semana pasada dábamos esta noticia, recordábamos el momento en el cual Maduro dio justamente la orden con respecto a todo eso. Ahora la novedad es que si aquel cierre se había dictado por 72 horas, a partir de ahora se queda cerrada a tiempo indeterminada la frontera con Colombia. De esta manera lo estaba anunciando el señor Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pido apoyo del pueblo del Táchira y del pueblo de Colombia. Hasta tanto no restituyamos las condiciones mínimas para tener una nueva frontera productiva, sana, legal, donde se practique de verdad la solidaridad y una frontera en paz, yo no voy a abrir esa frontera, no la voy a abrir hasta tanto restituyamos los derechos humanos del pueblo del Táchira y del pueblo de Venezuela. La acusación es muy simple. Durante la semana pasada, el miércoles pasado, un grupo de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas fue atacado por un grupo de paramilitares allí en la frontera del Táchira entre Venezuela y Colombia. A partir de ese hecho es que, para preservar la seguridad en la frontera, la República Bolivariana de Venezuela decidió cerrarla. ¿Sí? Esto tiene que ver también con una situación que en realidad no es tan nueva. Lo que ocurrió la semana pasada no es otra cosa que la gota que rebalsó el vaso, por el simple hecho de que hace años que esa frontera es una de las fronteras más calientes de América Latina. Recordemos que en Venezuela existe un plan estatal para subsidiar el consumo básico de la población, por lo cual hay una serie de productos, una canasta básica y especialmente la gasolina, que siendo tan subvencionados por parte del Estado tienen un costo infinitamente menor que en Colombia. Es a partir de ahí que las poblaciones que viven en la frontera del lado colombiano intentan traer de contrabando una enorme cantidad de productos que se compran en Venezuela. Esto ha llegado a un punto tan alevoso de que directamente camiones, enormes cantidades de mercadería se transferían de un lado a otro de la frontera, desabasteciendo la región venezolana, y con un sistema de control por parte de venezolanos y colombianos realmente muy laxo hasta el día de hoy. A esto se le suman también los continuos pasajes de un lado a otro de la frontera, especialmente desde Colombia hacia Venezuela, de grupos que han sido reconocidos por parte del gobierno de Venezuela como paramilitares y que en muchos casos se han descubierto planes directamente para llevar a cabo asesinatos a políticos, a jefes de instituciones, a personajes que tienen que ver con el gobierno de Venezuela, como lo ha sido efectivamente y como se está empezando a comprobar el asesinato de Robert Serra el año pasado, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, que fue asesinado justamente con su compañera en su casa de Caracas. Se descubrió que los autores materiales e intelectuales del hecho efectivamente eran colombianos y habían pasado de la frontera de Colombia hacia Venezuela, justamente en la zona que ahora está cerrada. De acuerdo con la Fiscalía General de Colombia, este tipo de grupos han llevado adelante prácticas durante los últimos años de lo más terribles. ¿Sí? Se está hablando, estos son datos oficiales, se están hablando de 1.050 masacres, 3.000 homicidios, han desaparecido a 4.000 personas y además se cuenta que a causa del accionar de estos grupos es que se generaron 12.000 desplazamientos forzosos y más de 2.000 reclutamientos también forzosos y secuestros para poder llevar adelante este tipo de operaciones. El mismo Maduro señaló al expresidente de Colombia, el señor Álvaro Uribe Vélez, como el principal responsable y cabecilla de las organizaciones paramilitares que actúan en la frontera entre Colombia y Venezuela. A esto respondió el señor Juan Manuel Santos, el actual presidente de Colombia, también enemistado con Uribe, pero tampoco tan amigo de Venezuela, por lo contrario. Juan Manuel Santos es el representante a nivel internacional, o uno de los representantes a nivel internacional, de lo que se ha dado en llamar o se autoproclamó la tercera vía, aquella corriente política liderada justamente por Santos, por Bill Clinton, por quien fue también primer ministro el Reino Unido, Blair, Tony Blair, que implementan una idea de librecambismo, neoliberalismo, llevado a cabo a partir de las políticas estatales, enemistados obviamente con lo que es el gobierno de Venezuela, además de las diferentes críticas y los diferentes encontronazos que han tenido en los últimos años Santos y Maduro. Juan Manuel Santos llamó a consulta a su embajador en Venezuela y convocó a una reunión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, justamente para tratar de resolver los diferendos en este sentido. Por eso le he dado instrucciones a la canciller para que llame a consulta a nuestro embajador en Venezuela y que convoque una reunión extraordinaria de cancilleres de UNASUR. Queremos contarle al mundo, comenzando por UNASUR, lo que está sucediendo, mostrarle lo que está sucediendo, porque eso es totalmente inaceptable. Y yo quiero reiterar, Colombia privilegia el diálogo y la diplomacia. No sé si Colombia privilegia el diálogo y la diplomacia, por lo menos no lo privilegió cuando bombardeó territorio ecuatoriano para poder masacrar a uno de los grupos de la FARC sin pedir permiso, sin diálogo, sin diplomacia. Directamente lanzó bombas, por ejemplo, sobre Ecuador por una serie de cuestiones internas y mucho no le interesó el diálogo y la diplomacia en ese caso. Ese es el último caso que yo recuerde, por lo menos, que tiene que ver con el cierre de una frontera contra aquí en América Latina. No recuerdo que en otro momento se haya dado una situación similar. La última vez fue justamente Ecuador cerrando la frontera en contra de Colombia, en este caso es Venezuela cerrando la frontera en contra de Colombia. Quizá Colombia también debería estar pensando en por qué todo el mundo decide llevar adelante este tipo de cuestiones. Hablábamos entonces hace un ratito nomás con Guatemala acerca de la situación en Centroamérica y tenemos el testimonio del actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien en una locución hacia la población de su país, hablando a los nicaragüenses, hablaba justamente del problema de la desestabilización en América Latina y en Centroamérica. Vamos a escuchar lo que decía. Hay un proceso de desestabilización en la región. No voy a mencionar los países, pero está a la vista. Los países que están sufriendo el impacto de la desestabilización. Aquí mismo en Centroamérica. Allá en Sudamérica. La desestabilización no lleva a ningún lado, más que a la anarquía, al desastre, que es lo que pasó ahí, en la zona del Magreb, que pasó en Libia, que está pasando en Siria, y que está provocando la avalancha de miles y van a ser millones de hermanos africanos buscando protección en Europa. Me parecía interesante lo que decía Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua, más que nada por el hecho de que junta o hace un paralelismo entre las desestabilizaciones que se dan en algunos países de América Latina y América Central y lo que ha sucedido en los últimos años con las mal llamadas primaveras árabes, todo lo que ha sucedido primero en Argelia y que luego ha continuado por Egipto, Túnez, Siria y en varios países del Magreb y de Asia, ¿no? Esta idea de desestabilizar los gobiernos, llevar adelante una serie de reformas, cambios de signo, algo que parece como, imperante los tiempos modernos, algo que en teoría va a llevar al establecimiento de regímenes democráticos y que luego termina siendo un desastre como lo que está sucediendo en este momento en Libia o en Siria, guerras civiles, realmente un desastre terrible. Me parecía interesante porque esta idea de vincular los procesos que se están dando en Centroamérica, especialmente en El Salvador, en Honduras y en Guatemala, también había pensado en este modelo, ¿no?, de las primaveras árabes en su momento, primavera centroamericana, le podríamos decir de alguna manera, que también sustituyen lo que fueron en los principios de los años 2000 las famosas revoluciones de colores, ¿no? Esta idea de ir cambiando los gobiernos en función de un proyecto general que en realidad está establecido en un centro político bien definido que generalmente es los Estados Unidos de Norteamérica. En el caso de los países centroamericanos lo tienen ahícito nomás, ahí al ladito, y además tienen que ver, como bien hablábamos recién con Mario Sosa, tienen que ver también con la necesidad por parte de los Estados Unidos de frenar la migración hacia sus fronteras. En El Salvador, uno de los hechos interesantes que se han dado durante las últimas semanas es que el gobierno de Sánchez Serén ahí en El Salvador declaró organización terrorista a las Maras. Esto es una declaración de guerra. Recordemos que en 2006 las Maras y el gobierno de El Salvador habían llegado inclusive a un acuerdo para poder frenar la violencia que se estaba dando. Hoy Sánchez Serén las declara oficialmente organización terrorista luego de una serie de actos de violencia que han llevado adelante ahí en El Salvador. Aquí habíamos escuchado y habíamos charlado también acerca de eso. En un solo fin de semana, 36 personas asesinadas por las Maras y un bloqueo total del transporte en toda la ciudad de El Salvador. Eso es lo que ha llevado al gobierno a esta declaración, que es una declaración muy dura, ¿sí? Es una declaración muy pesada con respecto al actuar de las Maras. También declaraciones pesadas vienen en este caso de Chile a partir de la decisión de los transportistas, camioneros y sindicatos afines de llevar adelante una marcha que llegó hasta Santiago de Chile en el día de ayer, denunciando que grupos terroristas mapuches les están incendiando los camiones, algo que hemos escuchado ya en los últimos años muchísimo con respecto a la actuación de la resistencia mapuche, que otra cosa no está haciendo que pedir por sus propias tierras ancestrales. La derecha y los camioneros, en cambio, decían todo esto. Los delincuentes andan buscando también cómo poder seguir en sus actividades sin que se les aplique la ley, quedar impunes. Y eso es lo que tenemos que buscar, que este código, dentro de su modernidad, sea necesario para con nuestra problemática interna. rectifico, la que acabamos de escuchar es Rosa de Lourdes de Paz, magistrada de la Corte Suprema de Honduras, acerca del nuevo Código Civil que están llevando adelante en ese país y que tiene que ver con la tipificación de los delitos en redes sociales. Es decir, ya el control está yendo directamente a las redes sociales y a lo que hacen los usuarios a través de ellas, ¿sí? La idea, aunque todavía no queda del todo claro cuáles son los delitos y cuáles serían las penas, la idea es la de perseguir a quienes utilicen las redes sociales para suplantar su identidad. Alcanzaría con tener un nombre falso, por ejemplo, una de las ideas fundamentales por las que nacen las redes sociales, y atentar contra el gobierno. Una idea tan general como la de atentar contra el gobierno. ¿Qué sería atentar contra el gobierno a través de las redes sociales? Todavía no se sabe, pero esto se va a insertar adentro del nuevo Código Civil y Penal que se está llevando adelante en Honduras. Ahora sí, nos vamos a la Araucanía, en Chile, a donde los transportistas se están quejando, se están manifestando en contra de la resistencia mapuche. Ya no estamos hablando de asaltos a camiones para robarles la madera. Estamos hablando de delitos terroristas que están tomándose esos camiones e incendiándolos. Las amenazas de movilización de algunos empresarios con camiones quemados no corresponde. Nosotros tenemos información incluso que en las zonas del sur han habido autoatentados, es decir, empresarios que tratan de aprovecharse de la quema de camiones viejos para cobrar seguro. Es una señal potente de la derecha para decir de que tratarse de victimizar en la zona, cuando han olvidado definitivamente que los victimarios históricos han sido ellos, del despojo de la tierra. Más claro échale agua, ¿no? Nosotros nos vamos a Colombia, a donde el jefe de la delegación negociadora de paz del gobierno del señor Santos, Humberto de la Calle, aseguró que la idea de crear un órgano legislativo transitorio para refrendar los acuerdos que se lleven adelante en La Habana es una herramienta legal válida, ¿sí?, para llegar a un acuerdo de paz definitivo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es un tema que venimos siguiendo mucho en las últimas semanas. ¿Cuál va a ser la forma a través de la cual el pueblo colombiano va a decir que sí o que no a los acuerdos de paz? Esto decía de la Calle. Las FARC han dicho hoy que la paz no se puede improvisar. Precisamente, eso es lo que estamos buscando. Seguiremos cumpliendo con el deber, pero confesamos que tenemos cierta frustración personal. Las diversas ideas para adelantar la puesta en marcha de los mecanismos que permitan llevar a la realidad lo convenido se examinan con la única idea de evitar que ante la posibilidad del acuerdo final quedemos todos en vilo a la espera del cumplimiento de procedimientos constitucionales que son obligatorios. Realmente, lo que no es sensato es que si por ventura logramos un convenio, tengamos que sentarnos largos meses a la espera de las herramientas legales. Me encanta cómo pronuncian y cómo hablan los colombianos y las colombianas. Es algo que me sentaría a escuchar. Son tan precisos, tan es hermoso cómo usan el idioma español. Realmente me llama mucho la atención y por eso también muchas veces me gusta poner este tipo de audios. Nosotros nos vamos a México porque ya se cumplieron 11 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y una comisión, una serie de delegados, expertos, ¿sí?, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, se apersonó allí en México para poder investigar qué fue lo que ha sucedido con respecto a la masacre de Ayotzinapa. Bueno, en estos días dieron sus conclusiones y la verdad que da casi risa, ¿sí?, las conclusiones a las cuales han llegado. Es decir, no han llegado a ninguna conclusión. La conclusión a la que han llegado es que el Estado mexicano no los dejó llegar a ninguna conclusión, y así lo decía Claudia López, una de las delegadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros hicimos ver al Estado que no entendemos por qué hemos podido entrevistar a víctimas, policías, inculpados, testigos y otros agentes del Estado. Y sin embargo, en este caso no se nos permitió hacer la entrevista de forma directa, sino se nos remitió a la vía penal. Es decir, que el Estado, que debería brindar todas las herramientas para poder llegar a una conclusión con respecto a lo que ha sucedido con los anormalistas de Ayotzinapa, directamente no le ha dado ni siquiera el permiso para hablar con las fuerzas de seguridad, y tuvieron que recurrir, ¿sí?, al Poder Judicial para poder llegar a hablar con algunas personas. La cuestión es que no se sabe todavía lo que ha sucedido, y el próximo 26 de septiembre se va a cumplir el primer año de la desaparición de los 43 normalistas. Obviamente todo el mundo aún tiene esperanza, sobre todo los familiares, de que se haga justicia lo más pronto posible. Sin embargo, en México se están ya preparando para masivas movilizaciones para recordar a los 43 normalistas, y sobre todo para exigirle al gobierno de Peña Nieto que se ponga en campaña para poder realmente llegar a una justicia verdadera. Nosotros nos vamos a Perú, porque así como aquí en la Argentina se están llevando adelante una serie de contradicciones con respecto al uso del fracking y de las negociaciones petroleras, en el Perú, en el día de ayer, se llevaron adelante marchas multitudinarias, especialmente en la Amazonía peruana. Se movilizaron las comunidades de Loreto, por ejemplo, a causa de que se paró, se terminó el contrato que el Estado daba a la empresa Plus Petrol para el usufructo del yacimiento más grande que tiene el Perú de petróleo. Estamos hablando del lote 192, que va a ser explotado por la canadiense Pacific, ¿sí? El Ministerio de Medio Ambiente peruano ya constató que allí Plus Petrol ha contaminado con metales pesados y otros desechos de la zona, y es por eso que los pobladores piden, ¿sí?, que de la nueva explotación se haga cargo Petroperú, que es la empresa estatal y no otra multinacional, en este caso de Canadá. Vamos a escuchar a Gerson Franchín, quien es vicepresidente de la Federación de Comunidades Río Tigre. Las empresas transnacionales ya no deben operar en el lote 192, que sea Petroperú, pues, que sea Petroperú. Es la oportunidad de repente de una empresa de bandera peruana que opere el lote. Bueno, creo que Petroperú no va a irse del país, es peruano, y creo que en cualquier instancia que haya un derrame se puede encontrarle acá en el Perú. Antes de cerrar, no queríamos dejar pasar lo que está sucediendo en España, porque se van a llevar adelante las elecciones en la próxima semana en Cataluña, en aquel lugar que está pugnando por su independencia, y las encuestas estarían dando una victoria en realidad de las fuerzas leales al Partido Popular de España. Así como a nivel nacional, en teoría la fuerza nueva que se ha dado en España ha decaído, Podemos estamos hablando, ha decaído muchísimo en la intención de voto, y con respecto a estos dos temas justamente hablaba el señor Pablo Iglesias. Yo desearía que el PSOE y el PP se crean las encuestas, que se las crean, que se sienten tranquilos y que no se preocupen, pero sospecho que no están tranquilos y que siguen muy preocupados. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que trabajar y que nosotros no tengamos que esforzarnos, y sabemos que tenemos adversarios muy poderosos que pueden hacernos daño, pero nosotros salimos a ganar, ganarle las elecciones a Artur Mas, y pienso que lo vamos a conseguir, y dos, defender los derechos sociales y los servicios públicos en Cataluña y en España, que a nuestro juicio son la base fundamental de la soberanía. Siempre digo lo mismo, que no se envuelvan en banderas los que tienen cuentas en Andorra o los que tienen cuentas en Suiza. Se envuelvan en banderas catalanas o se envuelvan en banderas españolas, son los mayores enemigos de la soberanía y los mayores enemigos de su patria. Nosotros hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo número 89. Volvemos con la información internacional aquí en Radionauta FM 106.3 el próximo viernes a partir de las 11. Les recordamos que durante la semana pueden consultar el www.ombelico.com.ar, es nuestra página web, a donde ahorita nomás nos vamos a poner a subir las entrevistas que hemos hecho en el día de la fecha y varios artículos para profundizar los temas que hemos estado tratando en el Ombelico del Mundo de hoy. Le damos pase a la gente de UNA, quienes los que llevan adelante el periodístico del mediodía todos los días aquí en Radio Nauta, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes a partir de las 11. Chau.